Radio Cabaret. Seguimos en la Feria Migrante Solidaria y Diversa. Y estamos con un proyecto fantástico que es neurálgico dentro de la feria, que es Abarca. De Abarca ha venido Cady. Hola Cady, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Encantadas de conocerte desde Radio Cabaret. Nos encanta el proyecto de Abarca, afrocentrado, pero queremos que nos cuentes en tus palabras de qué se trata Abarca. Abarca, bueno, al principio es un proyecto, es una iniciativa política, al final es, hacemos gastronomías como nuestra actividad principal, pero todo viene de la parte política. Es que somos la mayoría personas migrantes y racializadas que, bueno, que hemos creado Abarca para organizarnos y con la misión, bueno, de crear oportunidades laborales y sociales para nuestro propio colectivo. Y en esas, pues, aprovechamos y también ponemos en valor todo lo que son las diferentes culturas africanas a través de la gastronomía. Entonces, ustedes son un proyecto cooperativo. ¿Cómo se forma la cooperativa? La cooperativa, de hecho, bueno, Abarca nace dentro de la asociación de Uniacato, que también es una asociación que hemos creado las mismas personas en el año 2018 para hacer proyectos de cooperación internacional en nuestros países de origen. ¿Cómo son, por ejemplo? Los proyectos de... ¿Cuáles son los países de origen, por ejemplo? Senegal, hemos hecho en Senegal, en Ghana, de momento estos dos. ¿Estos dos? Sí. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el aporte y la fuerza que trae Abarca a la Feria de Economía Social y Migrante? Porque además te veo con un chaleco de organizadores. Uh-huh. Estás ahí también dentro del círculo de migraciones. Exacto. Cuéntame un poco de eso. Sí, nosotros este año justo hemos empezado con el círculo de migraciones a formar parte de dentro del círculo. Ya lo veníamos conociendo porque gracias al círculo y a Copolis nos han ayudado en todo el proceso de formarnos como cooperativa. Uh-huh. Y ahora este año ya pues nosotros hemos entrado a formar parte del círculo de migraciones y estamos a fondo con la organización de esta feria, sobre todo con la parte de logística. ¿Por qué es importante un proyecto afrocentrado en la ciudad de Barcelona? Importante para romper con el estigma, primero, número uno. Número uno. La gente, bueno, tiene como estos estereotipos sobre las personas negras y las personas africanas y afrodescendientes, de que todo negativo, ¿no? De que somos migrantes, necesitamos ser ayudados. El asistencialismo. La pobre, exactamente. Si hablas de África, pues son pobres, etcétera, etcétera. Entonces, un proyecto así viene a romper con todo eso. Y luego con la visibilidad, ¿no? Porque no es demostrar a nadie que somos capaces, ya sabemos que somos capaces. Lo único es que el problema es que no se visibiliza porque, bueno, los medios están blanqueados, todo está blanqueado, entonces es una forma de decir aquí estamos y nos quedamos. Exacto. ¿Para ti qué es lo más importante de pertenecer a Abarca? Para ti personalmente, como Cady. Personalmente, Abarca me ha hecho crecer un montón. Porque yo, bueno, soy de origen senegalés, mis padres son de Senegal, pero yo he nacido aquí, he crecido aquí. Y nunca he tenido como he sentido que para pertenecer aquí es como que tienes que hablar, o sea, ser como lo más, no mostrar más diferencia más allá de lo que es evidente, ¿no? Que es el color de piel. Entonces, asimilarte a las personas, pues hablar el idioma, pues hablar como ellas, pues la música, etcétera, ¿no? Y para mí Abarca es una forma de reivindicar de que no tengo por qué elegir, soy tanto de aquí como de allí. Entonces las dos, es como mostrar aquella cultura que desde pequeña era como que tenía que, solo vivía en casa y ahora es como que abro al mundo. Y con una comunidad de apoyo y de soporte también. Exactamente. ¿No? Genial, Cadi. Bueno, nos están persiguiendo unas moscas. Son unas moscas sonoras, o más bien silenciosas. Pero con esas mosquitas vamos a hacer un ejercicio. Es un juego. Entonces te vamos a proponer que pienses una frase para presentar a Bark. ¿Cómo la presentarías en una sola frase? Si quieres, cerramos los ojos. ¿Qué quieres? Bueno, Abarca es... Es que es difícil, ¿eh? Con una sola frase, muchas cosas. Sí, sí, de hecho es así. Nos definimos como activistas gastronómicos. Activistas gastronómicos. Uh-huh. Vale, vamos a construir con Patty una pequeña intervención sonora para presentar a Barca. Abarca. Somos activistas gastronómicos. Muchísimas gracias por haber venido y estaremos por su stand seguramente y estamos agradecidos. Muchas gracias a ti. Merci. Bravo. Bueno, estamos con La Oculta y Felipe, que viene de La Oculta, que es un proyecto también cooperativo. Cuéntanos de La Oculta, Felipe. Sí, así es. O sea, trabajamos bajo una filosofía cooperativista. Somos un espacio 100% autogestionado. Nacimos a raíz de la pandemia. Nacimos en abril del 2020. O sea, como respuesta un poco al vacío cultural y social que estaba, o sea, que estaba ocurriendo en ese momento. Ahoritica, ya después del proceso, hemos entendido como cuál es nuestro camino. Trabajamos por artista inmigrante, artista emergente, artista callejero, mujeres, disidencias. Ese es como nuestro enfoque principal. Todos los procesos que nosotros hacemos, desde talleres, conciertos, exposiciones, teatro, todo lo que hacemos es abrirle las puertas a los artistas para que ellos, si tienen proyectos, vienen y los hacen con nosotros, los hacemos conjuntamente. Entonces, no rentamos el espacio porque no hace parte de la forma en la que pensamos. Es como creemos en los proyectos y los trabajamos conjuntamente. Ajá. Sí, de esta manera, como que si vamos trabajando juntos, es como creo en tu proyecto, tú crees en el mío y estamos haciendo red. Finalmente esto es... Y como que hay un compromiso, una continuidad y como también casarse con el espacio, como cuidarlo entre todas. Yo uso una metáfora y es de florecer. O sea, si nosotros estamos en un proyecto que queremos florecer y poder hacerlo conjuntamente con más personas y sentir que también pueden florecer, es magnífico. Creo que como que estamos tirando todos para el mismo lado, tenemos la misma intención, trabajar con artistas comprometidos que están, o sea, que viven de lo que hacen porque es su vida. Es como, es el mismo nivel de compromiso que tenemos nosotros ahora con el espacio. Sí, es como creemos perfectamente lo que estamos haciendo porque el tejer red y poder cambiar también un poco la forma económica en la que se maneja el arte, la cultura. Ajá. Creo que es un camino por el que debemos empezar a caminar y que precisamente hace completamente eco en la feria en la que estamos hoy. Cuéntame, ¿es la primera vez que ustedes vienen a la feria? Sí, es la primera vez que nos invitan. O sea, digamos que estamos aquí, gran parte de las cosas que hemos hecho ha sido gracias a a Coopolis, o sea, nos han estado ayudando y acompañando, pero eso es lo que tenemos que hacer con la Radio Cabaret. Sí, Coopolis, sí, sí, hay que ir a ese lugar. ¿Cuántos nombran Coopolis? Una incubadora de proyectos. Son de gran ayuda, son de gran ayuda, porque muchas veces hay procesos y proyectos que no tenemos el conocimiento técnico de muchas cosas. Entonces, poder tener la ayuda de personas que saben es, o sea, bueno, creo ayuda. Que es una, sí, es una ayuda increíble. Sí, además con un enfoque diferenciado, ¿no? También están también pensando en que las personas migrantes hagan parte de eso que se llama la economía social y solidaria, que parece que fuera súper amplio, pero que a veces si no se trabaja transversalmente no llega, ¿no? Y las personas no se sienten incluidas y menos ahí, que es donde deberían, ¿no? Claro, es que, o sea, aquí hay algo muy lindo de la forma de trabajar, y es que se vuelve completamente horizontal. O sea, aquí no hay alguien que tenga un rango mayor que tú, sino simplemente tiene una función diferente, y sí, hay un cambio de visión que me parece muy importante. Un cambio de chip también, ¿no? Sí, de, porque de estructura no es hacer mental. Un negocio por el capital, por el dinero, sí, porque esto ya quita la relevancia, sino es por el trabajo, la cantidad de trabajo. Cuéntame una cosa, bueno, más sobre la culta. ¿Cómo hacen para...? Ustedes están en el Raval, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo hacen con el tema de la... como de esta ciudad como vuelta más vitrina, ¿no? Como que los espacios... Yo llevo 8 años acá y yo he visto muchos espacios por Poblesec, muchas iniciativas que de repente, claro, como hay demasiadas dinámicas pasando al mismo tiempo en la ciudad, se vuelve como una cuestión de consumo, ¿no? ¿Cómo cuidar ese espacio para que se mantenga? Ya has hablado un poco de esto del florecer, pero ¿cómo cuidar esa flor a futuro? Pues mira, es un proceso importante en el que o sea, estamos transitando ahora y aprendiendo. Porque, claro, o sea, nosotros iniciamos con un enfoque completamente directo hacia los artistas, y que finalmente es el voz a voz al que... Que vengan, o sea, y se presenten. Esto, o sea, este es el tema, digamos, estamos abiertos claramente a todo el mundo, porque el arte y la cultura tiene que ser de esta manera. Pero como estamos creciendo, vamos en proceso también, o sea, tenemos una fuerza de trabajo limitada. Claro. Sí. El tema de la difusión, de poder llegar a más público, de entrar a la cartelera cultural de Barcelona, o sea, es un proceso. Es sí, un proceso sí. En el que estamos y que, o sea, afortunadamente... Afortunadamente tampoco hay esa presión. ¿O hace falta? Sí. Claramente, para poder ir creciendo más, ya. O sea, tenemos que poder como aprovechar como esas infraestructuras de difusión, sí, que son, o sea, masivas. Aquí en nuestro proyecto hay algo interesante que, o sea, me parece es tan bueno como malo. Sí. Porque como estamos abiertos a todas las artes, sí, entonces no tenemos un nicho en específico, porque nada más si yo me voy escénica, a la música, en sí, la música, pues mira todos los géneros que hay, son nichos. Sí. Entonces, como que tenemos público de todo tipo, que esto nutre muchísimo cualquier evento que hacemos, porque lo está viendo, o sea, gente de todas las disciplinas. Sí, además disciplinas que se cruzan, ¿no? También desde otras partes del territorio no están tan disciplinadas, pues. Y sí, esto, o sea, es principalmente lo que... El impulso. Claro. Bueno, me parece muy bien. Bueno, pues, ¿te parece una cosa si cerramos esta capsulita pequeña de presentación con una cuñita? A ver si nuestra compañera Leimunda se despierta y me ayuda. Tenemos una propuesta. ¿Qué es la oculta en una frase? Una frase así potente, en plan... No sé, de fuerza. ¿Qué sería? ¿Qué es la oculta? La oculta es una sociedad artística. La oculta es una sociedad artística. Listo. Pues hacemos un la oculta, la oculta, la oculta, y tú dices sí, la sociedad artística. O sea, me gustaría también para cerrar, es o sea, súper importante que, o sea, que la gente sepa también quiénes somos y el equipo que trabajamos, o sea, el proyecto, o sea, sí, cuenta quiénes están. Yo acá estoy de o sea, como de representante en este momento, pero el espacio está, o sea, lo llevamos entre Fabián Cárdenas, que es otro chico colombiano, Aline Viz, que es una chica brasilera, y yo que soy Felipe Pinilla. Vale, o sea, gracias. Somos los socios individuos que lo llevamos dentro de la colectiva. Hay o sea, hay personas que están trabajando con nosotros porque creen en el proyecto también. Vale. O sea, como es algo que sin este apoyo sería muy difícil. Genial. Entonces sí, creo. Quería como hablar de ellos nombrarles, porque somos, somos claro, el equipo. O sea, y a todos los artistas, a los profes que están haciendo cosas, es, o sea, gracias a esta motivación que ustedes tienen, nosotros las acompañamos y así es como podemos hacer que el proyecto funcione. Muy bien, ya iremos a La Oculta, estaremos allí, lo sé. Bienvenidos, todo el mundo es bienvenido a La Oculta. Muy pronto. Bueno, entonces, decimos La Oculta, La Oculta, La Oculta, La Oculta, La Oculta, La Oculta, La Oculta, La Oculta, La Oculta, La Oculta, La Oculta, La Oculta, La Oculta. Sociedad artística. Yes. Perfecto. Ya tienes su cuñita. El mundo entero nos enviará. Nuestro primero. Un camino. Seguimos aquí, ya estamos a la hora del almuerzo, entonces la gente se empieza a agitar. Radio Cabaret en la Feria de Economía Solidaria, Inmigrante y Diversa. Estoy aquí con un proyecto hermoso, cooperativo, afrocentrado, y viene conmigo, ¿cómo te llamas? Karel, Karel Mena. Karel Mena. Karel. Karel. Karel Mena viene aquí a hablarnos de periferias y marrones. ¿Periferias Cimarronas qué es? Periferias Cimarronas es una cooperativa de trabajo que se dedica principalmente a la promoción y difusión de la cultura afro, negra. Cimarrona. Cimarrona, sí, en la ciudad de Barcelona, tanto de la afrodescendente, de la afrodescendencia, como de la diáspora. Y también trabaja para colectivos migrados y racializados de la ciudad. Genial. Cuéntame cómo se organizan, quiénes hacen parte, dónde están. Estamos en el barrio de Sanz, hemos caído en un sitio maravilloso porque tiene mucha trayectoria y mucho calibre cooperativo. Y entonces esto hace que el estar ahí ya se hayan iniciado unas sinergias muy enriquecedoras, ¿no?, en el entorno, en el territorio. ¿Quiénes somos? Bueno, somos Silvia Alberto Sopale, actriz, Elizabeth Montero Santa, La Flor del Tamarindo, Iquillos Narváez, André López, Damián Sáenz y yo. Somos este es el equipo motor de Periferia Cimarronas. ¿Y qué tiene Periferia Cimarronas aquí en la feria? En la feria tiene en exposición parte del material que se está creando para la tienda. El espacio cultural que tenemos tiene tres divisiones. Una primera parte es una tienda dedicada a productos afrodescendientes, ya hechos tanto de personas migradas como personas en origen. Y luego tenemos, que estamos ahí terminándola, una cafetería y luego el teatro. La y sala. Entonces en la Fira Migrante tenemos ya toda la parte del textil, ¿no? Toda nuestra propuesta cimarrona. Genial. ¿Qué hay en Periferia Cimarrona este trimestre? Cuéntame algo para invitar. Bueno, este trimestre arrancamos con la programación y arrancamos con dos creadoras potentísimas. Una de ellas, la propia Silvia Alberto Sopale, que reestrena su espectáculo Blackface y otras vergüenzas. Estará desde el 29 de septiembre al 16 de octubre. No os perdáis, es un recorrido sobre la historia del racismo en España, con humor, con crítica, con ironía. Y con esa maravillosa actriz que es Silvia, ¿no? Y sí, continuará la temporada Tituba Bruja Negra y Ramera, que fue el estreno que hicimos en julio, dirigido y escrito por Denise Duncan y protagonizado por Kathy Fey. O sea, tendremos tres semanas también con este proyecto y luego ya vendrán ciclos de música, ciclos de danza, performance. Bueno, tenemos una bastante... Una energía que es desbordada, que sí, continúa. Sí, sí, tenemos fuerte. Un vental, como dicen aquí los catalanes, un abanico de posibilidades para conocer esta cultura, nuestra cultura. Perfecto. Bueno, dime una cosa, Karel, como para ti, ¿qué ha sido importante también de ser parte de Periferias Cimarronas y qué es para Periferias Cimarronas la FIRA? A ver, la FIRA es casa nostra, ya nosotros hemos participado desde el primer año. En el primer año tuvimos también tuvimos algo de textil, pero participamos más que todos en charlas y en el espectáculo que se ofreció ese año, que fue No es país para negras, ¿no? Fue nuestra primera participación. El año anterior, antes de, bueno, de esta edición, también participamos y bueno, este ya nuestro tercer año ya. Casa nuestra, casa nuestra. Casa nuestra total. ¿Y sí. para ti qué significa ser parte de Periferia? Ser parte de Periferia es todo un reto profesional. Un reto profesional que llega, bueno, casi al final de mi trayectoria vital como profesional, ¿no? Yo me quedan pocos años para la jubilación. Wow. Pocos, pero me quedan. Y claro, es así como profesionalmente es el, vamos a decir, la guinda del pastel, ¿no? La guinda del pastel. Claro, porque siempre he estado acompañando proyectos, haciendo crecer proyectos que no eran propios, ¿no? En este caso, ajá, es un proyecto propio. ¿Es la primera vez que es un proyecto propio que de esta envergadura, sí? De esta envergadura, sí. ¡Guau! ¡Qué sí, bien, sí, Karel! Sí, ¡me sí. encanta! Sí, sí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para cerrar. Esto sí. es una capsulita. Y te propongo entonces que en una frase digas qué es Periferias Cimarronas, como para hacer una publicidad. En una frase para hacer publicidad... ¿Me permitirías algo más largo y más...? Un poquito más largo puede ser. Pero un poquito más largo. Es que hemos hecho una presentación en la leámosla, en la inauguración. Sí. Y hemos preparado un texto de presentación muy original. Hermoso. De la Periferia Cimarrona, porque es un acróstico. Ah, bueno, listo. P de tal, listo. Exacto, un acróstico. Venga, le hacemos. Entonces. Un poquito. Dice... Periferia es la suma de ideas tuyas y mías. Es coraje, es portento y también economía. Redes entrelazan inteligencia colectiva. Franqueza que a veces arrasa en experiencias compartidas. Independencia valiente, risas que consuelan. Abismos que hay que salvar, cooperativa potente. Inseguridad que angustia, mal de caps impertinentes, amor que siempre confluye, repetir es permanente. Romantizar no procede, obstáculos superados, negro amor manifestado, ambiente diverso y migrado. Solidaria es nuestra propuesta, apóyanos, ¿qué te cuesta? Apóyanos, ¿qué te cuesta? Periferias Cimarronas. Bueno, ya estamos que cerramos nuestra Radio Cabaret aquí en la Feria de Economía Social Migrante y Solidaria, pero no nos podíamos ir sin la tregua. Y ha venido Caro desde el stand número... 32. Número 32, aquí en la Plaza Margarita Chirgú, después de que ya nos hemos alimentado de cositas ricas, gastronómicas, políticas, poéticas, hermosas. Y vamos a hablar un poquito de este proyecto fantástico. La tregua, ¿qué es la tregua, Caro? Buenas. La tregua es un espacio sociocultural que trabajamos sobre temas de antirracismo, de colonialidad, interculturalidad, haciendo formaciones a medida para colectivas, entidades, asociaciones, bueno, quien necesite una formación o quiera trabajar dentro de sus colectivas, nosotros nos adaptamos a ello. Y paralelamente a eso, ofrecemos cursos de formación artística en el espacio que está en Gracia. Tenemos varias actividades distintas de danza, teatro de las oprimidas, neuroteatro para la gente mayor también. y un poco mezclando esta base teórica con las disciplinas artísticas, también desarrollamos proyectos sociales como Mía Barcelona, que es acompañamiento a personas migradas, desde un lugar práctico administrativo, como un asesoramiento temas de extranjería, o más emocional, con haciendo talleres que tengan que ver con estas disciplinas artísticas. También trabajamos proyectos con personas que son trabajadoras de hogar y cuidados, que están en situación irregular. Y también tenemos como grupos temáticos. Ahora empezamos, por ejemplo, con Divinas, que será un grupo de mujeres gordas, que se van a plantear un poco cuáles son esas violencias que reciben específicas por la gordofobia, y buscando como una respuesta creativa a esas situaciones. También tenemos el espacio de las señoras, que quien se autodenomine señora puede venir, y es un espacio autoorganizado. Ellas ya deciden qué es lo que quieren hacer, si trabajar alguna actividad artística o simplemente compartir saberes. Y así. Cuéntanos antes. Me olvidé decir que este año también, ¿sí?, vamos a participar en el posgrado de Economía Social y Solidaria que organiza Ciudad Invisible y la CHES. Wow. Y lo que vamos a estar haciendo es acompañar las clases con las metodologías participativas que utilizamos desde la educación popular para poder como aterrizar todos esos conocimientos que se van adquiriendo durante el posgrado y vincularlos con el territorio y con cada proyecto de los que estén trabajando. Vale. Cuéntanos cómo se acerca la gente que no conoce la tregua. ¿Dónde va? ¿Qué redes existen? Hay bastante del boca a boca. Y sí, eso está súper bonito. Pero también tenemos de todas las redes, Instagram, Spy La Tregua, igual que el Twitter, Spy La Tregua. Y luego en Facebook está La Tregua Teatro de los Oprimidos, está La Tregua Arte y Transformación Social, que es el nombre completo, y esa es la página del Facebook. Estamos en YouTube, donde algunas de esas formaciones que hacemos, las charlas y también proyectos que son como de larga duración, están colgados ahí por si alguien también quiere ver cómo trabajamos. Y también tenemos un mailing. Bueno, nos vamos como haciendo bastante difusión, sino cartelería. Sobre todo más como de boca a boca, localizado, ¿qué es lo que funciona realmente? Lo que más veíamos al principio era que llegaba gente por el Facebook. Ah, bueno, es verdad. Y a veces, claro, nuestro público es más bien adulto. Tenemos pocas actividades para peques. Para las más porque jóvenes. Las que hacemos, las hacemos fuera, las hacemos en institutos, en colegios, para primaria, infantil y jóvenes. Las hacemos ya en las escuelas. Entonces, vale, en el espacio viene más gente adulta. Suelen utilizar Facebook y ahora ya más el Instagram. Perfecto. Pues genial. Además, bueno, Caro también hace parte de la organización, bueno, del Círculo de Migraciones, y nos hacías en esta formación previa que tuvimos este encuentro maravilloso para que esta energía salga hoy, nos hacías una pregunta como sobre el aporte, ¿no? El aporte y la contribución también desde el discurso antirracista para estar aquí. Sí. ¿Cómo aporta la tregua o cómo sientes que, bueno, cuál es el lugar de enunciación también? Principalmente nuestro objetivo de aportar es poder democratizar el arte, sacarlo de los espacios de las élites o que sea un lugar de observación simplemente pacífica y a comenzar a ser actores y actrices, o sea, ser protagonistas de esa historia que se está mostrando, y en ese sentido es como abrir los canales, que haya posibilidad de que cualquier persona que quiera acceder a los cursos pueda hacerlo. Nosotros no trabajamos con niveles nunca, por lo tanto nos vamos adaptando al ritmo de cada persona y cada persona aprende a su ritmo. Y por otro lado ofrecemos becas también para personas que no pueden acceder, por lo tanto es intentar que eso siempre esté abierto. Y con el componente plus, digamos, que trabajamos desde la decolonialidad. Entonces el punto de partida es bastante distinto, queremos generar diálogos que sean horizontales o intentar propiciar las condiciones para que haya realmente una equidad desde donde estamos hablando y haciendo estos intercambios de saberes, de técnicas, como también de nuestras vivencias previas, ¿no? De las experiencias que ya traemos. Y creo que por ahí va nuestro diferencial. O sea, el arte es una herramienta dentro para poder generar este espacio de reconocimiento plural. Divino. Muy lindo, me encanta. Me encanta la tregua, nos encanta la tregua. ¡Woohoo! Pásense por el stand. Hagamos una cuñita. Es una cuñita, entonces. una frase que defina la tregua, así rápido, que se te venga. O deben tener un punchline. Arte y transformación social. Arte y transformación social. Vamos. La tregua es... arte y transformación social. Gracias. Ya está. Qué bonito. Paredes.